quiero hacer un bolero para ti, que te hable de mi desesperación, que te cuente que cuando tú no estás late más despacio el corazón. Quiero hacer un bolero para ti, que me acompañe cuando tú no estás. Y como ese bolero eres tú, se acaba en mí la soledad. Tu risa me acompaña siempre, para en las noches poder soñar con tu cuerpo, que es la melodía de tus ojos con mirada invernal. Quiero hacer un bolero para ti, que su compás sea tu forma de andar, para verte caminando hacia mí y en un abrazo despertar. Ojos con mirada invernal, quiero hacer un bolero para ti, que su compás sea tu forma de andar, para verte caminando hacia mí y en un abrazo despertar. Capricho del corazón, un bolero para